Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 145 para Inyectando Metal. De esta locura me siento fuerte, grito y sueño desde... Norberto Fernández en la conducción, programa realizado desde FM Ser Metal 99.5, Radio Metal de San Martín de los Andes. El día lunes desde las 21 horas en vivo. Los cual mi padre me heredó desde mi tierra, sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Además de realizarlo para esta transmisión en vivo, también está siendo grabado. Y bueno, vamos a ir con el tema de la grabación. Cuando llegué al estudio de la radio, ya no me funcionaba el editor para grabar, poder grabar el programa del día de hoy. No sé qué ha pasado. Se me descontroló también lo programado en el Sara Radio, lo tuvimos que volver a instalar. Esto generalmente ocurre el día lunes, no sé por qué será, ¿no? Debe ser porque justo tenemos, bueno, esto este lunes y el pasado lunes, el de la semana anterior, también pasó algo parecido. La verdad que no sé, desde el cambio del CPU tenemos este inconveniente. El antiguo CPU ya pasó a mejor vida, vamos a decir. Vamos a intentar en algún momento conseguir a alguien que realmente nos de la solución para volverlo a tener y recuperar un montón de archivos recolectados a lo largo de muchísimos años y que quedaron en ese disco de esa PC antigua que utilizábamos. Vamos a ir con las radios que nos permiten llegar con este programa en versión grabada. Grabamos el programa mientras lo realizamos o lo realizo en vivo para luego pasarlo a compartir a lo largo de la semana con las radios amigas que obviamente nos permiten llegar con esta propuesta a otros lugares. Comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 14:30 horas en choice-radio.com.ar, Radio de Cava, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de Mendoza, martes 22 horas FM T-Rock, 94.5 Radio de Chosmalal, provincia de Neuquén. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio la cual estamos realizando este programa perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas FM Espectro 98.9, Radio de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas FM Opción 98.9, Radio de Buenos Aires. Jueves 20 horas electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia Chubut. Viernes 15 horas metalpr.com, Radio de San Juan Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto Uruguay. Viernes 18 horas ginebrasradio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores Córdoba. Viernes 18 horas, bueno, esta salida por Oxy Radio ya no está más, hasta nuevo aviso, quién sabe si volvemos o no, lo sabrá, o lo sabremos más adelante seguramente. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. El sábado, 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Enviamos saludos a Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal de El Dorado Misiones, que antes de que comenzáramos el programa ya estaba en contacto diciendo que estaba aguardando que comience este programa de Inyectando Metal. Un abrazo, muchísimas gracias Fabián por estar brindando el aguante. El saludo igual a los oyentes que están sintonizando a través de FM Ser Metal 99.5. Invitamos a que se contacten para comentarnos y para saber si hay nuevos o viejos oyentes. Digo viejos o nuevos, pero no con edad, digamos, sino que si son antiguos. Ahí está la aclaración, si son oyentes antiguos o oyentes nuevos. O quizás ahí giraron la perilla, antiguamente se decía así en la radio, justo encontraron y vamos a ver qué onda este tipo que está hablando ahí, a ver qué propone. Obviamente vamos a proponer escuchar metal a lo largo de estas dos horas de este día lunes en la transmisión de esta radio que compartimos 24 horas a todo metal. No hacemos distinción de ningún tipo de, y no nos encasillamos, porque entendemos que cuanto más uno escuche, Ahí puede decir, sacar conclusiones si te gusta o no te gusta, pero siempre buscando nuevas cosas o cosas no tanto difundidas en un programa de radio para tampoco encasillarnos y caer siempre en las bandas consagradas, conocidas, que todos conocemos. Pero bueno, siempre es bueno proponer algo distinto, diferenciarse en cuanto a lo musical, no sé si a la conducción, porque nos sale naturalmente. Por ahí sale un poco modulado la forma de hablar, ¿no? De estar frente a un micrófono, pero la forma que tengo para hablar, porque muchas veces me han dicho que uno finge la voz en la radio, que suena distinto. A esas personas ya les he respondido en persona que uno no hace trabajar la voz para sonar como un locutor, sino que habla naturalmente a su manera y tratando de que se entienda lo que uno dice, porque si yo hablaría una que no puedo, lo he intentado un montón de veces de hablar más rápido que lo que pienso, pero no me da. Pienso y hablo a la vez en el tiempo que me sale y de la mejor manera, obviamente. Si me equivoco y alcanzo a captar que me he equivocado y lo puedo corregir, lo corrijo, si no, queda así. Somos personas que no somos perfectas, ni tampoco nos creemos personas perfectas. Siempre tenemos alguna que otra dificultad para otras cosas, una habilidad para otras, es en sí, ¿no? Como todo ser humano, si no, vuelvo a decir estas palabras, si no sería tan aburrida la vida si uno estaría pendiente a la vida del otro, cómo es el otro, la vida de uno sería muy, muy de una persona infeliz. Infeliz a sí mismo, ¿no? Siempre reflejándose con otra persona o tratando de parecerse a otra persona. Pero uno es sencillo de esta manera y está muy, muy contento, o estoy muy contento en mi caso, de ser así. También por ahí hay muchas personas, el caso de los... el otro día una persona que vendimos unas entradas, aprovecho para saludar si está escuchando Fabio, y la verdad que me dijo en un momento, yo pensé que me iba a costar hablar porque usted es de la radio y hace un programa y yo lo escuchaba en otro programa hace muchísimos años, en otra radio. Y yo le digo, mira, en primer lugar, no me gusta que me digan o me traten de usted. Ya con los años que tengo encima ya me hace sentir más viejo, ¿no? Pero no es eso, porque no se pierde el respeto hacia la otra persona, sino si uno le agrega otra cosa no ofensiva, ahí sí cambia el sentido de la palabra. Pero podés tutearme, podés decirme Norberto, flaco, o tantas formas de saber que te estás refiriendo hacia mi persona. Y bueno, yo siempre... A los ídolos, obviamente que uno tiene ídolos. Yo en mi caso, el único ídolo que puedo decir que para mí son mis viejos, a mi viejo, que ya no lo tengo, pero fue mi ídolo, el que me marcó el inicio, el camino hacia lo que hoy puedo decir soy como persona. Y a mi vieja también, a mi vieja que siempre está ahí apoyando, preocupándose por uno que ya es grande, ¿no? Que no se malinterprete, ¿no? No es que uno no quiso salir del nido, sino que siempre tuvo esa de estar siempre unido de alguna forma con los padres, con los hermanos, más allá de las diferencias que puede haber con los hermanos, con los padres, y etcétera, etcétera, etcétera, pero siempre juntos, siempre juntos. Eso es lo que hace a las personas, ¿no? Estar en las malas y en las buenas también, o más en las malas que en las buenas, ¿no? Porque por ahí el concepto de amistad es amplio, depende como uno lo tome o lo lleve adelante, ¿no? Con las amistades, que un simple que te digan amigo no quiere decir que lo sean. Así que uno va con el tiempo conociendo a las personas, o quizás no terminás de conocerlas, pero bueno, terminando con esta, porque si me pongo a hablar me aburro, siempre digo esa parte, ¿no? Me aburro de mí mismo, de porque noto como que puedo llegar a cansar a las otras personas, pero siempre recalco esto, que todo lo que diga, no lo digo en forma ofensiva hacia alguien, sino que es lo que me nace, por lo menos para compartir alguna palabra que otra, ¿no? De la vida cotidiana y todo, ¿no? Porque la vida no es solo escuchar música, escuchar radio, sino que por ahí uno tiene este momento en la programación de la radio para compartir palabras y este sentimiento por la música. Vamos a ir con la banda Eirem. El tema es A Vida o Muerte. Lo dije bien, A Vida o Muerte. Bienvenidos, Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Sí. Festival Nunca Más, edición 16. Por memoria, verdad y justicia. Actividades diversas, feria de fanzines, libros y CDs. Y los grupos Disidente Inmortal, Battlecry, Certera, Filosa, Mortífera, Perversica, Caravaca, Metralleros, Sicarios, Bastardos, Social Shit, Witan, Atenas y Reinará la Tempestad. Desde las 10 horas en Plaza Congreso, con el apoyo del Sindicato Argentino de Músicos, este 24 de marzo, el metal vuelve a decir presente. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 145. Se está acercando cada vez más esta fecha importante para los que brindamos el verdadero aguante a esta movida llamada heavy metal o metal en general. El sábado 15 de abril en San Martín de los Andes, más precisamente en el espacio Trama, en General Roca 310, frente a la Plaza Centenario de acá de San Martín de los Andes, a partir de la hora 21, las entradas ya están a la venta, entradas limitadas. Tenemos disponible dos entradas para la venta. Ya en el correr de la semana vamos a disponer de más entradas, así que quien quiera entradas se comunica con el WhatsApp de la radio o nos busca o nos contacta como Norberto Fernández en el Facebook y nos anoticia que está queriendo entradas. Se están vendiendo realmente bien y en esta semana, vuelvo a reiterar, ya habrán más disponibles, más entradas. Igualmente se pueden contactar con los integrantes de Edad de Piedra Producto de la Tierra en Facebook y también conseguir las entradas. Vamos a continuar con el flyer Tenemos acá disponible el flyer. Falta grabar el spot, que en esta semana seguramente ya va a estar disponible esa grabación. La fecha es el sábado 15 de abril, acá en San Martín de los Andes. Se van a estar presentando las bandas Albatros, directamente desde San Martín, provincia de Buenos Aires, y las ya consagradas bandas locales Edad de Piedra, Producto de la Tierra y Redención. Se recuerda que va a estar prohibido el ingreso con bebidas y también tomarlas en el lugar, por respeto hacia el público y hacia el lugar. Después que termine o antes, tomate todo lo que quieras. Si hay agua de la canilla, también podés tomar. Pero respetemos los lugares, que no son muchos, y hay que preservar eso, ¿no? Para que en otra ocasión también esté disponible un lugar para una fecha de metal. Seamos conscientes con eso para que siga creciendo de alguna manera la movida metalera acá en San Martín de los Andes, y no siempre tengamos que repetir lo mismo. No hay lugares para este estilo musical. Cuando los hay, contados con los dedos de la mano, pero hay que respetar ese lugar. Como si vas a un cumpleaños y te tenés que portar bien. Así que seamos conscientes de eso, para que se sigan generando eventos de metal y rock acá en la ciudad del turismo, San Martín de los Andes. La cultura en general tiene que tener espacio para todos, incluir a todos los estilos, sin hacer preferencia a uno porque es lo que más se consume. Así que vamos a continuar con la música. Vamos a ir con la banda Sauron. El tema es Fuego. Y después la banda Subvital, el tema es A la par del tiempo. Así continuamos en Inyectando Metal. Y al ladrón mete fuego, y a la maldita corrupción. lo voy, sigo mi intuición, siempre algo mejor. Dejando atrás el pasado y la nostalgia. Lunes, 21 horas, por FM Ser Metal 99.5. Escucha Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Acordate, lunes, 21 horas, por FM Ser Metal 99.5. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal y también continuamos tomando mate, mate con tortas fritas, acá en este, disfrutando de este momento de realizar este programa y poder compartirlo con ustedes, oyentes. Pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me fondo musical que escuchamos en todos los programas y mientras brindamos las palabras a cargo de la banda Chehuelche, el tema Constancia, banda que no ha lanzado nada en el último tiempo, pero sabemos que son los nuevos músicos convocados por Ricardo Iorio. Ni más ni menos son los músicos en esta parte de Ricardo Iorio. Vamos a continuar con música, obviamente metal, en la radio del metal, FM Ser Metal 99.5, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas. Vamos a ir con la banda, o las bandas, en primer lugar, Defiant of Sparta. El tema es Último Día. Luego la banda Rise. El tema es Eclipse de Ira. Fire! Festival Nunca Más, edición 16. Por Memoria, Verdad y Justicia. Actividades diversas, feria de fanzines, libros y CDs. Y los grupos Disidente Inmortal, Battlecry, Certera, Filosa, Mortífera, Perversica, Caravaca, Metralleros, Sicarios, Bastardos, Social Shit, Witan, Atenas y Reinará la Tempestad. Desde las 10 horas en Plaza Congreso, con el apoyo del Sindicato Argentino de Músicos, este 24 de marzo, el metal vuelve a decir presente. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 145. Lo que uno vive, siempre mostra... Norberto Fernández en la conducción. Desde estos pagos... Programa realizado desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. En vivo... El día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Voy a reemplazar la cortina habitual de este programa para darle paso a esta banda. Vamos ahí con el último tema, loco. Para nosotros. La banda que nos va a estar visitando en San Martín de los Andes el sábado 15 de abril a partir de la hora 21. En Espacio Trama, entradas limitadas a 1,000 pesos, conseguí la tuya. La banda es Albatros, desde San Martín, provincia de Buenos Aires, compartiendo esta noche de metal y aguante de los metaleros que siempre estamos ahí presente en cada evento que se realiza en San Martín de los Andes y en la región, junto a las bandas Edad de Piedra, Producto de la Tierra y Redención. La banda es Albatros, Sueño Obrero, en vivo. We'll be right back. Así estamos escuchando a Albatros, Sueño Obrero. Esta grabación tiene un montón de años, no sé la cantidad de años exactos, pero el vocalista era otra persona. Ahora han cambiado de vocalista y bueno, no tenemos grabación actualizada de la banda, por eso compartíamos el material enviado por la banda, este tema Sueño Obrero. Gracias a todos. Gracias, Lugo. Esperemos que haya gran concurrencia de los metaleros de San Martín de los Andes para esta fecha, el sábado 15 de abril. En San Martín de los Andes, en Espacio Trama, 21 horas, entradas a la venta, limitadas a 1.000 pesos. Pueden contactarse con las bandas Edad de Piedra, Producto de la Tierra, Redención y quien les habla, Norberto Fernández, y también hay otros puntos de venta que en este momento no los tengo agendado ni dónde verificar los distintos puntos de venta o las personas encargadas de vender las entradas para esta fecha. Seguramente más cercano a esta fecha del sábado 15 de abril vamos a tener la presencia de alguno de los integrantes de Redención o de Edad de Piedra, de la gente de Albatros, no, porque llegan y se van el día domingo. O sea, actúan, se quedan a pasar el domingo acá en San Martín de los Andes y retornan a San Martín, provincia de Buenos Aires. Así que no vamos a contar con la presencia de los integrantes de Albatros acá en el estudio de FM Ser Metal. Este programa, así tal cual lo estamos realizando, sin arreglo, sin cortarle nada, nada más que el inicio, por ahí dejamos un tramo para comenzar la grabación, eso es lo único que se borra de este programa. Si me equivoqué al decir algo, queda tal cual, así que va a llegar este programa como lo compartimos a lo largo de la semana con las radios, comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 14:30 horas en choice-radio.com.ar, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, martes 22 horas FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com. Miércoles 14 horas FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar. Viernes 15 horas metalpr.com. Viernes 17 horas templariaradio.com. Viernes 18 horas ginebrasradio.radio 1, 2, 3, 4, 5.com. Sábado 12 horas Radionet 106.5 y Radionet fm.esenvivo.com.ar. Sábado, 21 horas, avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a ir con esta banda chilena llamada Mister Cero. El tema es Cuando la muerte me dijo que no. Y después la banda Umbría, El origen del mal. Inyectando metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 145 por FM Ser Metal 99.5. Vamos a continuar escuchando más música. Vamos a ir con esta presentación de esta banda que es sonora de una película. El tema es Esclavo Maldito, de la película Bienvenidos al Infierno, dirigida por Jimena Monteoliva, y cuenta con la banda Pacto Pasco, así se llama, Pasco 637, como banda sonora original. Bueno, relata que las imágenes de la película, que presenta a Constanza Cardillo, Demian Salomón y otros actores principales, se combinan con la actuación en vivo de la banda de El Monje Negro. Menciona también que el videoclip, de donde hemos seleccionado el audio, ofrece una experiencia visual y auditiva intensa que se intensifica a medida que la canción avanza, con solos de guitarra y ritmos de batería y bajo enérgicos. Ahí está. La combinación de la música y las imágenes de la película crea una experiencia emocionante e inquietante para el espectador. En general, habla del videoclip de Esclavo Maldito, es un ejemplo de cómo la música y el cine pueden combinarse para crear una experiencia artística única. La música de esta película es de la banda Pasco 637. La letra pertenece a Demian Salomón y la voz invitada a cargo de Hernán Alzamora. Vamos a compartirlo y también vamos a ir con la banda chilena Bilu, dejándonos el tema Victims o Live. Así continuamos inyectando metal. Yeah. reality that you have to face. Makes on the past pain, cause much you are to escuchábamos a la banda chilena Pilu. Tengo una novedad para anunciar con esta banda que está integrada por Aline Snow, la vocalista de esta banda, Griselius en guitarras, Karina Ugarte en bajo y Talcán en batería. La particularidad de la grabación de este material, no me van a creer, ¿no? Cuando lo diga, lo estoy leyendo acá, fue grabado en una panadería y agradecen a dicha panadería, que no la vamos a mencionar, pero le agradecen por facilitar el lugar de grabación. Jamás me imaginé que una banda pudiera grabar en una panadería. Tiene esa particularidad, por eso quería compartirlo con ustedes. Me llamó la atención esto, ¿no? Jamás pensé que en una panadería una banda le brindaran el lugar y las puertas abiertas para grabar, sobre todo a una banda de metal. Y bueno, uno muchas veces cuando tiene que grabar algún saludo o algún spot o algo y busca ese silencio que por ahí del ambiente no lo encuentra, ¿saben dónde me voy a grabar muchas de las grabaciones que he hecho tanto para programas en colaboración, ¿no? Para radios, para spot de eventos? Al baño, señores, al baño me voy a grabar, pero no mientras estoy haciendo mis necesidades, sino busco ese lugar donde la acústica es impresionante. O sea, cuando uno quiere realizar algo, no tiene que buscar excusas. Siempre hay excusas, ¿no? Para sobre todo para grabar, por ahí se busca la mejor calidad en la grabación, ya que uno cuenta con un micrófono, una PC o una compu precaria para por ahí hacer alguna grabación, y más allá de los arreglos, tanto como amplificación, etcétera, etcétera, corregir silencios, acortar un poco esos espacios en cuanto a la edición, ¿no? Si uno quiere proponerse, y es un llamado por ahí para las bandas que por ahí, bueno, ahora con el tema de los programas de edición en computadoras y teniendo unos conocimientos básicos, se pueden lograr muchísimas cosas, grabaciones sobre todo. Por ahí no son de la calidad auditiva, pero no caer por ahí o tener que tener de recursos para poder grabar. En otros tiempos costaba muchísimo que una banda pueda grabar en forma casera y que quede un producto auditible. No sé si está bien expresada de esa forma la palabra, pero hay muchas maneras en la actualidad de poderse grabar. Hay una banda local que yo me ofrecí de llevar mi computadora, micrófono, para grabar. Y bueno, todavía sigo esperando esa posibilidad y esa mano que uno, con lo poco que está al alcance, puede llegar a ayudar. Esa es la intención de esto, ¿no? De trabajar de alguna forma en equipo, tanto colegas de programas, propietarios de radio, bandas. Si todos nos damos una mano, una ayuda, con conocimientos o con equipos o con lo que sea, vamos a lograr que aquel que no puede contar con una grabación medianamente profesional, o más tirando a eso, ¿no? Uno trata en lo posible de que sea, que se puede escuchar y entender. Bueno, cambiando de tema, ¿no? Y me dio pie a esto que estaba diciendo de que una banda grabó en una panadería. En una panadería. Jamás me hubiese imaginado. Seguramente si uno o algún oyente que por ahí esté escuchando, o los colegas, que también estaría bueno si comparten, porque acá compartimos programas de distintas radios, de colegas, de gente que por ahí no cuenta con un medio, pero está realizando un programa en algún medio de comunicación, ¿no?, referido al metal. Y estaría bueno contar todas estas cosas que por ahí, de paso, cuando lo reproducimos acá en la radio, podemos también conocer de otras bandas, ¿no?, que han grabado en lugares que uno por ahí no se imaginan. Bueno, el videoclip, yo he visto que han grabado bandas al aire libre en lugares destruidos, lugares antiguos, y la acústica de esos lugares no se consiguen quizás en un estudio de grabación. Así que estaría bueno no poner como excusa que no se puede grabar por diferentes motivos, sino buscarle la manera de poder grabar y compartir los materiales, temas, producciones, etcétera, etcétera. Vamos a continuar porque ya nos estamos acercando al final. Queremos cumplir con los auspiciantes. No, mentira, no tenemos ninguno por el momento, ¿no? Estamos tranqui en ese sentido, ¿no? Si no, estaríamos con una hora de programa y una hora de anuncios que por ahí sirven para quien lleva adelante una radio, pero aburre muchas veces al oyente y hace eso que pierdas la atención a lo que se habla, a la música que se comparte. Pero bueno, son diferentes conceptos, formas de realizar programas de radio o radio. Vamos a ir con la banda Never Reborn. El tema es Children of Fear. Y después la banda Truth X. El tema es Escape. Disfrutamos este momento de radio por pasión a la radio, por pasión al metal, inyectando metal. Burning in the heat of a storm. Emerge. Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Fernández. Llegamos al final de este programa número 145 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández, como siempre, hago y recalco el agradecimiento a quienes escucharon este programa en vivo, realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Así también el saludo y el agradecimiento a quienes escuchen o escucharon este programa en las distintas radios que nos permiten llegar con esta propuesta. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Espero que haya sido de tu agrado, y si te quedaste a escuchar este programa, seguro que fue de tu agrado, y si no es así, bueno, muchísimas gracias igualmente por permitirnos compartir este sentimiento por la radio y por el metal. Nos despedimos hasta la próxima semana. Vamos a ir con esta banda que voy a tratar de pronunciarla y deletrearla, porque se parece y va a sonar como que es una banda muy conocida, pero no es. Se llama Diet, con TH al final, inicio del nombre de la banda, D-I-E-T-H. El tema es To Hell and Black. Y después, cerrando este programa número 145 para Inyectando Metal, la banda Enda Vinera. El tema es Dead Helling. Chao, gracias. Thank you. Inyectando Metal.